Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Seguimos aquí en Todos en cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con María Teresa García, que es diputada nacional del Frente para la Victoria y preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia en la Cámara de Diputados. Diputada García, buenas tardes, gracias por atendernos. Estamos acá con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo le va, diputada? Muy bueno, bien. El tema es que esta supuesta denuncia de un integrante de la CIDE, de un ex integrante de la CIDE, según Laura Alonso y Patricia Bullrich, fue presentada en dos juzgados, ¿no es cierto? Sí, uno, los dos pertenecen a la justicia federal, uno en la provincia de Buenos Aires, porque uno de los lugares que acusa la diputada Bullrich y la diputada Alonso es en Sitefa, lo que está ubicado al lado de Tecnópolis, que es una dependencia militar, y el otro en Capital Federal, en el juzgado de Casanelo, porque el otro lugar que determina en su denuncia es la calle San Juan, cruce con Entre Ríos, que pertenece a la capital. Es un problema de jurisdicción. Claro. Ahora, entiendo que la jueza Arroyo Salgado ya se excusó de tomar el caso porque supuestamente figura en la lista de espiados, ¿no? Sí, ese es uno, me parece que el motivo central. Ella figura en la lista, así que por supuesto se excusa de tomar parte, recae en la Fiscalía de Maldonado, dependiente de Canecoba Corralijo. Pero me parece que lo más interesante de esta denuncia es algunas palabras de Casanelo del día de hoy por la mañana temprano, donde si bien es cierto que hay un plazo entre que resulta sorteado el juzgado ante la presentación de la denuncia, la legisladora va a tener que ir a ratificarla y a sostenerla con prueba concreta, con documentación, cosa que hasta el momento no existe. Vamos a esperar en el transcurso de hoy a ver si la diputada se presenta a ratificar la denuncia con las pruebas concretas. Porque en verdad, hasta este momento que estamos hablando usted y yo, es una denuncia escrita en tres hojitas, donde da cuenta de que alguien la llamó por teléfono, me dijo que era una agente de inteligencia, una persona de inteligencia, y que un guardia de su seguridad y la de su familia no le iba a declarar identidad, y que además le iba a mandar en un sobre un listado. Digamos, tiene tanto de profuso y tanto de oscuro y tanto de irregular todo esto, pero asentado 48 horas antes de la veda política y 4 días antes de la elección, la verdad que yo no puedo menos que sentirle un tufillo a campaña sucia, justamente de dos diputadas que han estado involucrados en el caso judicial más resonante de los últimos años, que ha sido el caso Nisman, donde lamentablemente terminó con la muerte del fiscal, pero Patricia Bullrich y Alonso tuvieron una enorme actividad de relacionamiento, mensajes y llamados telefónicos un día antes de la muerte del fiscal y nunca jamás han dado cuenta pública de sus acciones en ese tema. Por eso nosotros, que tenemos convocada la comisión bicameral para el miércoles que viene, con anterioridad a este hecho de hoy, ya la teníamos prevista para el miércoles a las 10 de la mañana, vamos a tomar en cuenta este tema y voy a hacer una consulta con todos los integrantes de la comisión. Mi decisión es que las diputadas acudan a la comisión a rendir cuentas respecto de lo que han presentado y si no es así, lo haré en el recinto de la Cámara en la próxima sesión bajo la forma de una cuestión de privilegio. Porque me parece que 4 días antes de una elección, donde la gente está poniendo su atención en ver en manos de quién van a quedar 4 años su destino, no pueden jugar con una denuncia que no tiene contenido ni sustento, porque usted se imagina cuando hoy le pongan un micrófono a Mirta Legrand y le digan, señora, ¿usted qué piensa que la espía el gobierno? ¿Qué suponemos que resultados va a tener esa respuesta? Claro, claro. Entonces, me parece que no se puede jugar. Es cierto que tienen todos los legisladores y funcionarios, tenemos como responsabilidad pública, frente a cualquier denuncia, cualquier hecho ilícito, presentarnos ante la justicia en cumplimiento de nuestros deberes de funcionario público. Ahora, pero eso sí debe ser hecho con responsabilidad, no puede ser una denuncia de estas características. Ahora, diputada, llama la atención también que, según esta lista, uno de los más espiados sería el ex titular de la CIDE, Estiuso, Jaime Estiuso. Sí, hasta sus nietos, mire, que lo voy hasta a poner los en nietos. Humor para claro. ver si nos podemos cambiar el ánimo de esta mañana. Claro. Son dos chiquitos de 8 años que, salvo que cuenten en una conversación telefónica cómo le fue con la PlayStation, realmente no me imagino de qué otra manera se puede interferir el teléfono de un chico. Pero por otra parte, y me parece que esto es lo más importante, la única persona que ha tenido el coraje en estos 30 y pico de años de democracia, desde el 83 a la fecha, de modificar la estructura de inteligencia en este país ha sido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en diciembre cambió las autoridades de la CIDE, el del residual de la CIDE, y entre el mes de febrero y marzo planteó la modificación de la ley de inteligencia. Eso ha tenido sus consecuencias y todos lo sabemos. Entre ellas, y lo acaba de hacer la presidenta en la sede de Naciones Unidas, reclamarle a Estados Unidos el paradero del ingeniero Estiuso, que estuvo a cargo de este área, que hay 6 causas en 6 juzgados federales que están requiriendo de su declaración, pero que no se lo puede citar porque no se le conoce el paradero. La presidenta pidió asistencia del país de Estados Unidos de América, se le ha pedido asistencia a la embajada para que nos ayude a encontrar el paradero, porque hay 6 jueces federales que nada tienen que ver con nosotros, que si no tienen el domicilio no lo pueden requerir para la declaratoria en las causas. Esto las diputadas lo han visto el día que discutimos la ley. ¿Por qué, además? Cuando discutimos la modificación de la ley, ya las escuchas e interferencias telefónicas no dependen de un área de la AFI. La Oficina de Observaciones Judiciales no depende de la AFI. Hoy ha pasado plenamente al ámbito de la justicia. Hace ya varios meses que está en práctica. Depende de la Procuradora de la Nación y está en manos de ella y de sus fiscales. Claro. No hay ninguna persona que pueda interferir el teléfono o pincharlo, como se dice habitualmente, si no existe una orden del juez y un pedido del director de la AFI ante la Procuraduría. Entonces, la verdad es que las diputadas están diciendo cosas que no son, haciendo acusaciones que no son, con un altísimo voltaje público, que seguramente si usted le pone un micrófono a ella el martes o el miércoles de la semana que viene, hablarán de los resultados electorales de la provincia de Córdoba, pero ya no hablarán más de este tema. Diputada, ¿sí? Uno ve más o menos la trayectoria de gente, de diputados, ¿no? Como Laura Alonso, Patricia Bullrich. Sí. Carrió, Bullrich, que viene con su marido, ¿no? Y con sus relaciones con agencias norteamericanas, embajadas, ONGs. En el caso de Laura Alonso, con Paul Singer, que es una de las personas que sostiene su fundación. Claro, y uno, digamos, a mí me preocupa, digo, esta gente cada vez que puede trabaja en contra de las instituciones, en contra así de es. La estabilidad democrática. Y siento que no nos podemos defender. ¿Usted qué piensa? Que lo mismo que usted siento. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la diputada hace la denuncia y manda a los medios la lista, el listado, y hoy Casanelo dice que hasta que no se ratifique y no le traiga la documentación de él del listado se enteró por los medios, y seguramente lo dirá el fiscal Maldonado también, uno siente que no tiene defensa. Y si no, que tiene que estar 2 días antes de una elección nacional importante como es esta elección nacional, donde compite incluso el propio jefe de su partido, el PRO, que es Mauricio Macri, a quien desde una cuestión personal lo digo, no involucro a ninguno de mis compañeros de bancada, yo lo hago cargo plenamente de esta maniobra. Porque no puede ser que quien es candidato a presidente desconozca 2 días antes de una elección que la que encabeza la lista de diputados nacionales por la ciudad y la otra persona que integra su bloque como Laura Alonso no le han hecho saber la denuncia o la maniobra política que han hecho. Yo no lo puedo creer, así que desde mi entendimiento lo hago responsable a Mauricio Macri, quien a su vez está procesado por escuchas ilegales afectando a familiares de la AMIA. Ahora, diputada, hoy Scioli, Daniel Scioli, mostró que Clarín hizo la misma tapa justamente en el 2011. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2011. ¿Usted averiguó o se puede averiguar en qué se basaba aquella supuesta revelación de espionaje estatal a políticos que contaba Clarín hace 4 años, justo antes de las elecciones? De lo mismo, quiere que le cuente de una presentación de Patricia Bullrich respecto de una supuesta denuncia que había hecho la persona que es dueña de Ceprin, una página en Internet, que está ligada a los viejos servicios de inteligencia. Exacto. En relación a las mismas relaciones que vuelve a aparecer hoy. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo creo que Patricia Bullrich es una diputada muy inteligente y con mucha experiencia legislativa. Pero en verdad alguien le ha dado datos y ella se ha puesto a repetirlos como lo hizo en oportunidad del mes de enero. Esta vez, y usted me preguntaba cómo nos podemos defender de estas cosas, porque si no, nos pasamos como en el día de hoy yo... un día dando explicaciones permanentemente de una ley que está en pleno ejercicio, de una competencia que ya no tiene el área de la AFI, y tenemos que volver a explicarlo. ¿Sabe cómo nos vamos a defender? Cuando Patricia Bullrich y Laura Alonso la citemos en la comisión bicameral para que den explicaciones. Y si no acuden a la comisión bicameral, las van a tener que dar en el recinto de la Cámara. ¿Pero se pueden negar? Sí, se pueden negar. Si no quieren venir, no pueden no venir. Ahora, no acuden a la comisión y van a tener que acudir al recinto de la Cámara porque cuando estén sentadas en su banca seguramente pediremos una cuestión de privilegio para que den las explicaciones que tienen que dar. Porque si yo digo que usted mañana se robó un auto y sale en la tapa de Clarín y usted no se lo robó, la desmentida va a salir en la página 74 en dos renglones. El problema es que usted el domingo tenía el cumpleaños de su hijo. Entonces va a ser objeto del escarnio público porque usted se robó un auto. Y esto es lo que intentan que suceda. Así que yo voy a requerir que antes del viernes, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de investigación a la que el doctor Parrilli va a acceder y esta comisión va a ayudar y a colaborar, se expidan sobre la veracidad de quien ha mandado la información. No puede ser que se diga que fue alguien que llamó por teléfono y ocultó su identidad porque corría riesgo su seguridad, porque bajo ese esquema cualquiera puede llamar y decir cualquier cosa. Diputada, le cuento que acabamos de abrir ahora la página de estos muchachos de CEPRIN y ellos mismos están diciendo que lo que apareció hoy es la misma denuncia que hicieron ellos, ¿eh? Eso exactamente, porque esto lo hemos aclarado desde la mañana cuando un periodista de un canal que no es amigo precisamente recordó la página de CEPRIN. Así que chequeamos esa información, hemos descubierto que es lo mismo. Entonces nos parece que es una burla comunicacional que tiene un responsable. Y vuelvo a insistir, me hago cargo de lo que digo, el responsable es Mauricio Macri. Ahora, ¿no hay corresponsabilidad de Clarín que hace dos tapas justo en vísperas de las elecciones? Sí, claro, pero usted sabe, si Clarín ha hecho las cautelares que ha hecho para la aplicación de ley de medios, se imagina lo que le va a asustar a Clarín que yo le quiera hacer alguna cuestión sobre este tema. Lo que sí van a tener que responder es los instrumentos de Clarín que han funcionado aquí, que son la diputada Bullrich y la diputada Alonso. Si usted es diputada o diputado, ¿puede tener ingresos de otros lados? Y no sé cómo decirlo. Si usted tiene un kiosco, puede ser diputado y tener un kiosco donde venda chocolatines. Si tiene ingresos que no provienen de fondos que estén claros en su declaración jurada y por ser persona políticamente expuesta, y usted no los declara, la verdad que le estaría mintiendo a la sociedad, al fisco y a su declaración por ser persona políticamente expuesta. Yo deduzco que la diputada Alonso, que tiene una fundación que todo el mundo dice que es abastecida por Singer, que son parte de los fondos buitre que quieren condenar a este país, estimo, y estamos a punto de meter un proyecto de ley para que todos aquellos que pertenezcas o sean parte de una ONG privada que tiene fondos extranjeros los declaren, porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. Diputada, el caso de Stiusol, el paradero de Stiusol, todavía es absolutamente inhallable para el gobierno argentino y para la justicia. Parece mentira, mire, yo le digo la verdad. El otro día salió la noticia de su retención en Colón Paysandú durante una hora y media, porque lógicamente la fiscal Fein, luego de la muerte de Nisman, el 18 de febrero, por ahí, o para carnavales, lo citó a Stiusol en una sede, no la que correspondía, para mantener la privacidad por a causa del acecho periodístico. Supuestamente le toma declaración y Stiusol sale por el puerto Paysandú vía Montevideo. Por supuesto que le pidió la fiscal Fein a Parrilli que indicara los posibles movimientos de Stiusol. Por supuesto que Parrilli se comunica con el gobierno. Migraciones en el primer momento para que le anuncien cualquier movimiento. Por supuesto que cuando cruza por el puente Coloy Paysandú, Migraciones lo llama a Parrilli y le dice, lo tenemos retenido a raíz de su pedido. Parrilli la llama a la fiscal Fein y la fiscal Fein le dijo, no, ya le he tomado declaración, puede salir. Pues este uso salió vía Montevideo por American Airlines en Estados Unidos. A partir de ahí se desarrollaron, creo que 6 o 7 causas en distintos juzgados federales que obviamente no pueden avanzar y no se lo puede citar a declarar porque no se le conoce el paradero. Uh-huh. A tal punto se ha llegado que la Presidenta tuvo que en la sede de Naciones Unidas pedirle colaboración al gobierno de Estados Unidos para que nos ayude a encontrar el paradero del ingeniero Estruzo a los efectos de lo que los jueces federales lo citen a declarar. Nadie dice que este señor ni va a quedar preso ni nada, digo, lo tienen que citar a declarar por ser parte de las causas existentes en esos juzgados federales. Uh-huh. Diputada García, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, y esperemos que estas cosas que no cambian desde hace tantos años empiecen a cambiar, ¿no? Mire, vamos a hacer el esfuerzo la semana que viene para que cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich quieran hablar de las bondades de algún resultado electoral perdido en alguna provincia, tengan la obligación de decir por qué han hecho lo que han hecho esta semana. Muchísimas gracias, diputada. No, a usted. Hasta luego. Hablábamos con la diputada María Teresa García, que es la presidenta de la Comisión de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia en la Cámara de Diputados. Ya venimos.